Encantados de servirte. Gracias. Buenos días, quería el número de la Universidad de Salamanca. Un momentito. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, es que llevo más de 10 minutos esperando. Con el 11824 esto no te hubiera pasado, porque tenemos todos los números de teléfono. Y si no los encontramos, no te hacemos esperar. Y te devolvemos la llamada gratis. 11824, el supernúmero de información de teléfonos. Pablo Vega, desde Barcelona. Dice, buenas, a ver si me puedes poner una canción de Bruce Springsteen que se llama Hungry Heart, o si no, otra. Cualquier día de esta semana, a partir de las 10. Y se la voy a regalar... ¿A quién? A toda la gente. Encantados de servirte. Gracias. En No Somos Nadie... ¿Cuándo la piciaste por un chistecito? Una aventura que es Vogue, le habrá pasado a mucha gente con la Guardia Civil, que nos pararon un día en un pueblo a las 11 de la mañana y bueno, pues nos paramos con toda la alcoholemia, iba mi cuñado conduciendo y le hace el control, le dice el guardia, dice, anda coño, da cero. Dice mi cuñado, sí, sí, es que el Colacaos la verdad es que sube poco, ¿eh? Dice, a ver, ¿cómo que encima cachondeo? Venga, papeles, a ver, las gafas de repuesto, a ver, bueno, nos pusieron tres multas por la gracia del Colacaos. No somos nadie. Eres una hormiga. En M80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. 94.8. Escúchanos en internet. M80. La Gramola, con Joaquín Guzmán. 10 y 28, 9 y 28 en Canarias. Tenemos todavía sin resolver el Se Busca. María José Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Yo os voy a contar por qué. Y este es su silbido. Bueno, pues... La mayoría de la gente ha dicho, ¿verdad, María José?, que es Cyndi Lauper, las chicas solo quieren divertirse, ¿no? Mira, ahora mismo Robert Smith está diciendo lo mismo a través del chat, lo estoy leyendo. Por cierto, buenas noches, que no os he dicho nada a los que andáis por el chat. No sé en qué momento os recuerda a vosotros que es el Get Just Wanna Have Fun, pero bueno, si vosotros creéis que es esa y estamos todos de acuerdo, pues... Pues Javi, por ejemplo, nos dice que en un sitio que se llama Calamocos hacen carreras de bañera. También tenemos carrera de botar con el culo, en Barcelona, además. Aquí está carreras de maletas, dice, los tíos en gallumbos y con una maleta en la mano dan vueltas a la plaza del pueblo. Cada vuelta que dan, se ponen una prenda que hay en la maleta y el primero que se ponga todas las prendas, pues gana. ¡Qué chulo! En Astorga tienen carreras de camas, de cuadrigas y de literas romanas, encierros de cerdos negros y en el pueblo de al lado carreras de suegras. Nos lo mandan de otro día. No somos nadie en M80 Radio. De 7 a 10 de la mañana. Con Pablo Motos. Hace un rato poníamos la versión esa acústica. Sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like, and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. And drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Encantados de servirte. Gracias. Esta canción de Enduri, lo que entonces era como un lema del rock and roll: sexo, drogas y rock and roll. Encantados de servirte. Gracias. El País te trae a casa los mejores conciertos en directo. Cada semana, un DVD con una actuación inolvidable. Tina Turner, Lou Reed, Pet Shop Boys, Joe Cocker, Pretenders, Status Quo. Este domingo, el primer DVD, Paul McCartney Live, por solo 6,95€, con El País. 10 y 22, 9 y 22 en Canarias. Llegan tan poquitos, si llegan pocas cartas, faxes todavía llegan menos. Vamos, a mí se me olvida el número. 91-522-8693. ¿Cómo? Envía tus peticiones por fax. 91-522-8693. Se ha quedado el fax viejo antes que el teléfono fijo de casa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Cuando parecía un misterio que entrase una hoja de papel por el fax y entrase por el cable del teléfono, ¿eh? Nos van cambiando esto. Si esto va por el cable del teléfono, en fin. Tengo uno, está claro. Estimado Joaquín. Encantados de servirte. Gracias. 94.8. Buenos días, quería el número de la Universidad de Salamanca. Un momentito. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, es que llevo más de 10 minutos esperando. Con el 11824 esto no te hubiera pasado, porque tenemos todos los números de teléfono. Y si no los encontramos, no te hacemos esperar. Y te devolvemos la llamada gratis. 11824, el supernúmero de información de teléfonos. Bueno, las 10:30 a las 9:30 en Canarias. Tengo un correo electrónico que nos manda... No sé si será su nombre de verdad. Es posible. El sufrimiento de las aerolíneas. Las compañías aéreas lo están pasando, algunas de ellas muy mal, sobre todo aquellas que no habían asegurado un nivel de precios del dólar. Aquellas que lo habían hecho pues están mucho más cómodas. Atentos también a TUI, la mayor agencia de viajes de Europa, que va a reorganizar su unidad británica, despedir al 8% de su plantilla en este país. La cadena de moda sueca...